programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es jueves 24 de septiembre y tenemos un programa bastante especial. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que hablaremos un poco de la cosmovisión andina y de algunas cuestiones culturales muy interesantes. Para esto nos acompaña Jumandi Chimba, profesor de la Universidad Central del Ecuador, profesor de Quichua, conocedor en esos temas, y bueno, él viene porque colabora con nosotros el Club Ecológico de la Universidad Central del Ecuador y nos va a estar acompañando durante esta tarde. ¿Cómo estás, Jumandi? Alichisi tukuiza uya taitamakuna wambrakuna mashi yupaychani kayman kayashkamanda kikingunawan rimangapa shamungapa kayashkamanda. Agradezco mucho la invitación, buenas tardes. Y sí, en realidad, muy alegre de estar aquí en la radio compartiendo algunas cosas que se trabaja, que se hace y que se vive más que todo dentro de las comunidades. Muchas gracias. Sí, nosotros también estamos muy contentos de que nos acompañe. Rápidamente vamos a hacer una pequeña introducción al tema. ¿Qué es la cosmovisión andina como tal? ¿Se puede entenderlo como una manera de ver el mundo, como una inclusión, como parte del mundo, una comprensión propia del sujeto? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, cosmovisión andina en realidad es un término bastante occidental, ¿no? La cosmovisión, la forma de ver. Para nosotros es una cosmovivencia, podríamos decirlo, porque nosotros vivimos la cultura, vivimos toda la historia, todas las tradiciones, y desde eso se va convirtiendo, se va generando esto que ahora lo llamamos cosmovisión, que es una forma de ver cómo las personas, las sociedades, la cultura vive en armonía o en relación con la naturaleza, con el universo mismo, ¿no? Entonces, como introducción, la cosmovisión sería eso, es una forma de vida, es una forma de convivir el ser humano con las deidades, con la naturaleza, con sus ánimas, ¿no? Que siempre nos están acompañando. Muy bien. Claro, es que esta cuestión de tener una visión, un esquema, un paradigma, proviene totalmente de Occidente y está fundamentada sobre la idea de que tenemos una historia escrita y una cultura escrita, cosa que muchas veces no está presente en muchas de las culturas del mundo, que por lo tanto tienen una manera de convivir con la naturaleza totalmente distinta. Ahora, el término de naturaleza en sí, que también es bastante occidental, lo que incluye también el término medio ambiente, que separa al sujeto, separa al individuo humano, a la persona, de la naturaleza por completo y la transforma la naturaleza en un objeto de estudio o en un objeto con el cual hay que convivir o hay que dominarlo, transformarlo. ¿Cómo ven las comunidades indígenas este aspecto de la comprensión del mundo? Sí, lamentablemente la educación nos enseña que la naturaleza misma es simplemente un objeto de quien tenemos que aprovecharnos, tenemos que usar todos sus recursos, y de ahí sale el término recursos también. Pero para nosotros la naturaleza es algo vivo, es algo que todo el tiempo nos está acompañando. Y para eso nosotros también tenemos que acompañarlo, vivir con ella, convivir con ella. Por eso es que nosotros somos pueblos netamente, como tú decías, no hay algo escrito, somos orales, ¿sí? Y como esta característica de ser orales nos permite comunicarnos con la naturaleza, pero no a través de una lengua, sino un lenguaje vivido, ¿sí? ¿Y qué es esto del lenguaje vivido? Nosotros, nuestras abuelas nos cuentan, y hasta ahora vemos cómo la abuela, lamentablemente nosotros que vivimos en la ciudad hemos perdido esa sensibilidad, pero cómo la abuela entiende la naturaleza, todos sus símbolos, sus signos, y contaba las como tradiciones de cómo la abuela, cuando ve un animalito que está saliendo de la tierra. Bueno, eso lo llaman las arañitas, que salen cuando están preparando la tierra y salen con un montón de maletas de atrás. Dice, ah, la naturaleza nos está hablando y dicen que este año va a ser muy productivo, así es que podemos sembrar todo. Pero si las mismas arañas salen, pero sin maleta, cuidado, la naturaleza nos está hablando y nos está diciendo que este año va a haber sequía, va a haber plaga. Entonces, sembremos, pero guardemos semilla porque no va a haber buena producción. Entonces, es una forma, es un lenguaje como convivir con la naturaleza, ¿no? Y esa sensibilidad es la que nosotros como seres humanos, como personas que vivimos en las ciudades, hemos perdido. Y cómo se logra tener esa sensibilidad es simplemente viviendo, conviviendo con la naturaleza y regresando lo que los jóvenes ya no queremos, regresando a la chacra, ¿no? La chacra como cultivo. Uh-huh. Hablando de la chacra y hablando de la madre naturaleza, bueno, en Occidente se ha instituido esta idea de la Gaia, de la madre tierra, que es una deidad que deriva de la teogonía griega y que tiene, bueno, deja fundamentada más o menos la idea de conservación que tenemos acerca de la naturaleza. Pero dentro de la cosmovisión indígena probablemente existe una idea completamente distinta. ¿Puedes explicarme un poco más acerca de esta cuestión? Sí, en realidad el término de Gaia, como tú mismo dices, es un término occidental, ¿no? Y bueno, que no sea tan moderno, pero es occidental. Uh-huh. Y siempre la forma de ver de Occidente era diferente. Sí, aunque los pueblos milenarios han tenido similitudes, pero siempre ha sido diferente. Por lo tanto, para nosotros Gaia, desde el concepto actual, es simplemente ser ecologista. Claro. Y desde el pueblo andino, no, para nosotros la madre tierra es nuestra madre. Por lo tanto, tenemos que respetarla como a nuestra madre. Tenemos que convivir con ella como con nuestra madre. Por lo tanto, no podemos simplemente por el hecho de, ya, yo soy ecologista, entonces empiezo a sembrar plantas. Pero, ¿qué tipo de plantas estoy sembrando? No porque soy ecologista y ahora empiezo a reciclar, ¿no? Pero ese del reciclaje, ¿qué está haciendo a largo plazo? ¿Sí? Entonces, lo nuestro es, como la naturaleza es nuestra madre, hacemos lo mismo que con nuestra madre. La cuidamos, a veces tenemos que cantarla, a veces tenemos que, no sé, alimentarla. En fin, es una convivencia con la naturaleza. Y por eso es que, como es nuestra madre, a veces habla con nosotros, a través de estos símbolos que les decía, a través de estos signos que los abuelos, las personas que viven en el campo, ni siquiera es tan necesario que sea indígena como se lo ha, no sé, puesto como un estigma de que solamente los indígenas tienen esta forma de vivir, sino que todas las personas que viven en el campo de alguna manera han logrado adoptar esta sensibilidad con la naturaleza y esta empatía y este cariño con la naturaleza, que sí, igual, conviven, conocen sus signos, conocen sus símbolos, sus señas y secretos, los llamamos nosotros, y a través de eso vamos trabajando, ¿no? Vamos viviendo conjuntamente con la naturaleza, como nuestra madre, más no como un elemento externo al que tenemos que cuidarlo, como lo plantea desde el término Gaia, ¿no? Que es algo que nosotros vemos y decimos, ah, es algo externo que pobrecita la tierra, tenemos que cuidarlo de alguna manera. No, para nosotros es nuestra madre y es parte de nosotros. Y eso es, me parece, la cuestión más importante, la línea final, es parte de nosotros. Eso me lleva a el tema de identificación individual. Bueno, hay una cuestión sobre las comunidades indígenas, sobre el modo de vivir, este modo de concebir el mundo y el modo de concebir la comunidad en sí, donde cada uno de los individuos tiene una parte fundamental, o tal vez no una parte, sino es un elemento que constituye en sí la comunidad. Y esto me lleva a preguntarme si la concepción indígena acerca del individuo, acerca del sujeto, es similar a la del occidental, a la de nuestras sociedades. Sí, en realidad es súper diferente, porque a nosotros desde Occidente moderno, decimos Occidente moderno por lo que te decía antes, ¿no? Porque Occidente hace miles de años también eran pueblos milenarios, por lo tanto también tenían una cultura, tal vez no igual, pero de alguna manera compaginábamos, ¿no? Entonces, Occidente moderno, ¿qué es lo que ha hecho con la sociedad y el ser humano? Lo ha formado desde una visión individualista, desde una visión capitalista, desde una visión de progreso, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que pasa con eso? Con que, es más, hasta la sociedad ha ido absorbiendo tan fuerte a la gente que ya hay muchos indígenas que también ya están absorbidos por la sociedad y solamente quieren eso. Sí, ya solamente es la, como decimos, la máscara de tengo el cabello largo, uso sombrero, alpargatas, poncho, anaco, las mujeres, hualcas, hablamos del idioma, pero atrás de eso, ¿qué está? ¿Estamos actuando como runas que somos nosotros o estamos actuando como mestizos? Que bueno, el concepto de mestizaje también tiene un montón de connotaciones que podríamos hablarlo, ¿no? Pero en realidad eso es el ser dentro de una sociedad occidental moderna, ¿no? Ser individualista, ser capitalista y tratar de trabajar libre mercado, tratar de siempre buscar mi propio beneficio, ¿no? Al contrario de los indígenas o runas, como nosotros nos autodenominamos, runa. Perdóname, runa, sí, sí, justo eso te iba a preguntar, ¿es hombre joven, hombre? Sí, runa se lo ha traducido como hombre, pero runa es ser humano, claro. Sí, ser humano como desde atrás del concepto, porque la traducción literal sería ser humano, pero atrás del concepto es el ser humano que convive, como te decía, ¿no? Convive en una comunidad, convive con la naturaleza, convive con sus ánimas. En acción con la naturaleza. En acción, en convivencia y en equilibrio con la naturaleza. Eso significa runa, ¿no? Entonces, para nosotros los runas o los indígenas de diferentes pueblos, porque el Ecuador tiene varios pueblos y varias nacionalidades, ¿no? Que cada nacionalidad habla su idioma, tiene sus tradiciones, pero para nosotros el ser humano, el ser runa, quiere decir que somos entes que vivimos en comunidad, y no solamente una comunidad humana, sino una comunidad natural, podríamos decir, que ahí convivimos, como te decía de antes, convivimos con las ánimas, convivimos con la naturaleza viva, y a veces con la naturaleza que desde Occidente moderno nos dice que son inertes, que es, por ejemplo, dentro de la biología, ¿qué nos enseñan? A ver, separemos las plantas, los seres vivos y los seres inertes, y nos ponen a la roca como ser inerte. Las montañas son seres inertes, sí. y cosas así. Para nosotros tienen más vida que hasta un ser humano, podríamos decirlo, y por eso los abuelos van y dicen, para tal cosa tenemos que usar piedra macho, pero para tal cosa no podemos usar esa piedra y tenemos que usar la piedra hembra. Entonces, mira, esa concepción de, wow, ¿cómo me dicen que es inerte, pero cómo es macho y hembra? ¿Cómo identifico cuál es macho y hembra? ¿No? El macho es una piedra lisa que soporta mucho el calor, por eso con esa se puede cocinar, se puede hacer fuego. La piedra hembra es mucho más sensible al calor, y si se le expone mucho al calor, explota. Entonces, mira, saber eso es también saber conversar con la naturaleza. Entonces, es eso, el ser humano vive dentro de una comunidad de manera mucho más comunitaria. El mismo término lo dice, ¿no? Pero no comunitaria como se lo ve desde el concepto de por eso es el tema de los comunistas, ¿no? Que tratan de ver el comunismo, el comunitarismo desde el ser humano, desde el antropocentrismo. Pero ¿y dónde está el resto? ¿Dónde está la otra comunidad? ¿Sí? Como te decía, la comunidad que invisible a veces. Ajá. Por colocar un paralelismo con el lenguaje español, se podría hablar de una simbiosis, tal vez, entre el ser humano y el ambiente. O de plano eliminamos la idea del sujeto conviviendo con el objeto y tomamos una idea más general acerca de la persona como un elemento más de la naturaleza, constituyendo la naturaleza. Mira, ese término de simbiosis es interesante. Ahora lo estamos viendo solo desde la simbiosis, realmente, porque nosotros, desde mi persona, ya no soy parte de la naturaleza, sino simplemente trato de convivir con la naturaleza, de aportar y de, como te digo, de encariñarme. Ese es, en este momento, es la concepción que tenemos y es cómo estamos viviéndola, ¿no? lamentablemente poco a poco esa simbiosis se sigue desarraigando también en los jóvenes, en los adultos, y todo eso gracias al capitalismo, gracias a la educación misma que nos cuarta de todo este bagaje cultural, ¿sí? Sin embargo, desde la cultura, desde nuestros abuelos, lo que nos han dicho es que no era una simbiosis, éramos partes de. Por lo tanto, como somos partes de, lo que me pasa a mí, le pasa también a la naturaleza. Y lo que le pasa a la naturaleza, también me pasa a mí. Lo contrario de la simbiosis, ¿no? Que en la simbiosis, claro, convivo y todo, pero somos individuos separados. Por lo tanto, si a mí me pasa algo, va a estar allá. Ellos van a estar. O si les pasa algo a ellos, yo voy a estar bien. Claro. ¿Sí? Entonces, se afectará alguna función orgánica o biológica. Pero... Ajá, pero estarán ahí o estaremos aquí. Sin embargo, para los abuelos, no, para los abuelos nada estaba separado. ¿Sí? Y a eso es a donde nosotros queremos ir. Como docente, ese es mi objetivo también. Siempre estoy tratando de luchar para que los jóvenes, los adultos también que reciben mis clases, ir un poco abriendo la mentalidad y viendo esta conciencia de convivir, de vivir en armonía, ¿no?, con la naturaleza, y poco a poco ir absorbiendo, ir también despertando esa sensibilidad que nuestros abuelos tenían, ¿no?, y no tienen hasta ahora. Claro, porque retomando un poco el tema este de que el lenguaje está basado casi totalmente en una oralidad, se elimina el tema de, digamos, comprender y se reemplaza un poco más por el de sentir. Uh-huh. Exactamente. Y ahora, hay otro tema que me llama mucho la atención, retomando el tema de comunidad, y es una cuestión recurrente en este programa, el tema de la sexualidad y de cómo se conciben las relaciones humanas. Quería preguntarte un poco acerca de, por ejemplo, ¿cómo funciona una relación humana, una relación de pareja dentro de la comunidad? Ah, sí, es interesante también, porque la pareja, como te decía, nosotros no somos individuales, entonces la pareja no es solamente la pareja, es la comunidad. Por lo tanto, toda la comunidad está ahí presente. Por eso, en algún momento, bueno, antes de entrar a la radio te decía, nosotros hasta para ir al pedido de mano, no solamente va mi familia, va toda la comunidad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos haciendo que esa familia ya no son familias separadas, somos una sola familia. Y somos ahora una familia mucho más grande. Entonces, esa relación de pareja, de enamoramiento, ya no es individual, es comunitaria. Y por eso es que nosotros hacemos rituales también muy comunitarios. Entre esos está en el matrimonio, después del primer ritual, que es el pedido de mano, el makimañay, el segundo ritual, que ya sería el sawari, que es el matrimonio mismo, donde el yachag o sabio te junta con elementos propios de la naturaleza. Y el tercer ritual es, después de juntarles, la comunidad te aconseja y también te ayuda a juntarte más. Y la abuela te... ese es el ñabi maizay, el tercer ritual, ¿sí?, donde la abuela, el abuelo, el yachaga, la persona más sabia, se le pide que por favor te lave la cara, los pies, las manos, de los padrinos, de los novios, de los familiares más cercanos, laven la cara, laven la mano, laven los pies, no solamente con agua, sino con flores y con ortiga, porque esa combinación de belleza, de suavidad y de ardor también te muestra que la comunidad siempre va a estar ahí en las buenas y en las malas. Uh-huh. ¿Sí? Y si tú estás actuando mal, de alguna manera también a la comunidad le estás haciendo daño. Y si tú actúas bien, de alguna manera a la comunidad también le estás aportando. ¿Sí? Claro. Y no hay un sentido de afectación, digamos, a la privacidad o a la intimidad, porque este concepto es también occidental. ¿Existe algo similar dentro de la comunidad? Mira, lamentablemente el tema de afectar la privacidad viene de Occidente moderno, como tú mismo dices, ¿no? Para nosotros, como todos somos comunidad, todos velamos por la comunidad. Sin embargo, yo tengo mi propia intimidad dentro de mi hogar pequeño, ¿no? Tenemos mi forma de vivir, mis formas de hacer las cosas. Sin embargo, siempre, atrás de eso, está en función de qué más estoy aportando a la comunidad y cómo más ellos me están aportando a mí, ¿sí? por esa parte, solamente como ejemplo, si en la pareja está, hay una mala relación, empiezan conflictos y eso, la familia no se mete, no se mete a decirte qué estás haciendo, no. Nosotros, como cosa que, pareja, cosa que vamos. Un accidente muchas veces sí. Sí, muchas veces pasa, pero no. Nosotros vamos y decimos, en realidad estamos mal, algo nos pasa. Vamos a hablar y vamos donde los padrinos, los achictaita, que les llamamos nosotros. ¿Qué es achictaita? Es padre de luz y es como el que nos encamina en momentos de oscuridad. Entonces, ha habido momentos en los que el achictaita tiene que castigarte porque estás actuando mal. Pero siempre, y no es que yo me doy cuenta de que estoy actuando mal y voy directo, siempre la chitaita está, viene a visitar a veces, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Están bien? Venimos a compartir lo que nosotros estamos haciendo, a compartir algo de nuestros productos, como para apoyarte la familia, y así, y ellos siempre nos están acompañando, nunca metiéndose, sino acompañándote. Ahora, cuéntame cómo es el proceso de enamoramiento, en qué elementos simbólicos está basado, cuáles son las cuestiones que considera una persona dentro de la comunidad para enamorarse de otro ser. Mira, yo igual justo conversaba con una compañera este tema de cómo nos enamoramos. Lamentablemente la sociedad, los medios de comunicación, el capitalismo y todo lo externo, poco a poco ha ido absorbiendo la ritualidad del enamoramiento, que ahora en las comunidades el enamoramiento es igual que en las ciudades, ¿sí? Es igual que en las ciudades, simplemente me atraes tal vez físicamente, tal vez intelectualmente, tal vez hasta sexualmente, y simplemente empieza a formar una relación en función de eso, ¿sí? Sin embargo, antes, y muchas familias hasta ahora lo siguen conservando, pero ya no es en su generalidad, el enamoramiento es un ritual de convivencia también. ¿Cómo voy conviviendo con esta persona? ¿Cómo voy desde niños? ¿Cómo nos llevábamos? ¿Cómo éramos? ¿Los papás cómo se llevaban? ¿Una amistad? Y desde ahí se va construyendo el enamoramiento. Sin embargo, antes ya no habían estos elementos, digamos que no habían. Entonces, ¿qué hacía el hombre? Se encontró alguna chica simpática de alguna otra comunidad o de alguna otra familia, y es todo un estudio de campo, podríamos decirlo. Va a ver qué horarios tiene, cuándo se va a lavar la ropa, qué es lo que va a hacer, y ese es el proceso de enamoramiento, de enamorarle ella a él, y él enamorarse más de ella, porque es todo un trabajo de cómo ir viendo sus horarios, a dónde va, qué hace. Y llega un momento, bueno, llegaba un momento en el que le encontraba lavando y empezaba a lanzarle piedras, piedritas pequeñas a la chica donde estaba lavando en el río. Y si la chica le regresa a ver y le sonríe, es buena señal. Y seguimos otro mes más trabajando, jugando de esta manera, y llega el otro ritual, que es ya el quitar la chalina. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa quitar la chalina? Significa que la chica ya te aceptó y tú ya te estás declarando a ella, y con eso ya pueden ser pareja. ¿Sí? Entonces, es todo un ritual que lamentablemente, como te digo, ahora se ha perdido, ¿no? Ahora ya vamos desde la parte occidental. Claro, ha pasado del ritual a la transacción, básicamente. Ajá, totalmente. Sí. Muchas gracias, Jumandi. Me ha parecido muy, muy interesante todo lo que me has dicho. Esta última parte, sobre todo, me ha dejado unas perspectivas humanas completamente nuevas. Y desgraciadamente estamos llegando al final del programa, pero bueno, yo lo he disfrutado bastante, espero que la audiencia también. ¿Algún mensaje final que desees dejar antes de despedirnos? El mensaje sería ir reencontrándonos a nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos una raíz de donde venimos. Sí, ir identificando eso, porque solo cuando encuentro mi raíz voy a saber qué quiero hacer y qué quiero fortalecer. Y es lo que están haciendo mis estudiantes de quichua. Están encontrando su raíz de a poco, por eso están estudiando quichua, por eso están recordando, porque no es que no sabemos, todo el conocimiento está dentro de nosotros, y vamos recordando que nuestros pueblos hacen estas cosas, estas actividades, esta convivencia. Y invito a que todos empecemos a recordar el idioma, recordar nuestras raíces, recordar nuestra cultura. Y solamente si logramos recordar, podríamos construir una sociedad realmente intercultural, plurinacional. Muchas gracias, Jumandi. Yo me despido. Esto ha sido todo por hoy en Dial de los Sentidos. Recuerden sintonizarnos el día de mañana en una nueva edición. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, @DialDeLosSentidos, y en la fanpage en Facebook. No se olviden de darle me gusta y quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.